¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. 10 años. 10 años, Tevele, 10 años. Hace exactamente 10 años comenzamos este programa de radio en otra circunstancia, en otro país, podría decirse. Qué loco. Sí, en otro país, en serio. Sí. ha corrido... Abril de 2003. Estábamos a full. Sí, estábamos a punto... De hecho, el programa, en principio, casi exclusivamente hablaba de asambleas, fábricas recuperadas y movimientos sociales que habían surgido ahí, de esa movida del 2001, digamos, no hablábamos, claro, de otras cosas. Claro, hablábamos de... sí, yo te bajé el retorno. Esas cosas también pasaban hace 10 años, ¿no? Sí, sí. Estábamos a apenas unas semanas de la elección... una semana antes de la elección presidencial, sí, sí. Que debió haber sido primera vuelta, pero en realidad terminó consagrando a Néstor Kirchner, y nosotros estábamos militando la abstención, porque veníamos de un país explotado, porque veíamos como una especie de trampa electoral, una ley de lemas virtual. Mucha gente se olvidó de esto, ¿no? Sí. Pero en aquel momento ustedes recuerdan que el kirchnerismo, ya lo que son... las cosas. Que el peronismo fue dividido en tres listas, uh-huh. Que fue una ley de lemas encubierta, digamos, ¿no? Porque lo que proponía eso era la posibilidad de que ganara un peronista, claramente, claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, terminó ganando Néstor Kirchner, saben esa historia. Sí. Ya todos saben esa historia. Y nosotros comenzamos nuestro camino. Y además nosotros, por un lado, militando la contracampaña electoral, como la llamábamos, y por el otro apostando a algo que no tenía nada que ver con eso. Yo sigo apostando a lo mismo. ¿A qué? Entiendo que vos también. Entiendo que vos también. No, uh-huh. a lo que podemos hacer desde abajo, desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Digo, a mí la macropolítica sigue sin hacerme creer que se pueda cambiar algo solo desde ahí. Uh-huh. Me parece que la apuesta era... Yo no estoy tan radicalizado como en aquel momento en ese sentido. Yo creo que algunas cosas sí se pueden cambiar. Siempre fui más radicalista que vos, diría mi hijo. Sí. Yo creo que algunas cosas sí se pueden cambiar desde el Estado, y la verdad es que este proceso... A ver, yo no dije que las cosas que no hay nada que se pueda cambiar desde el Estado. La verdad es que este proceso de 10 años demostró que algunas cosas sí se pueden cambiar desde arriba. Yo creo que tuvo que haber un 2001 para que pasara eso. Claro, eso ya lo sabemos. No hubiera... Y tuvo que haber un montón de gente movilizada, sí, afuera y movilizada dentro. Lo mejor del kirchnerismo no hubiera pasado sin el 2001. Uh-huh. Eso está claro. Está más que claro, ¿no? Pero pasó. y pasó desde el Estado también. Uh-huh. Entonces, en eso yo modifiqué un poco mi radicalización de aquel tiempo. Pero bueno, también digo, uno es así, hace estas cosas, ¿no? Estos cambios. Yo prefiero moverme de algunos lugares, de otros no. No me muevo ni en pedo, pero de algunos de esos lugares que muchas veces también tienen que ver con concepciones personales y con incluso con procesos personales y con edades, claramente no me parece que uno debe correrse. Pero bueno, acá estamos, más o menos estamos parados en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Vos decís que no? No, sí, sí. Estamos parados más o menos en el mismo lugar. Sí, del mismo lado por lo menos. Y estamos un primero de mayo. Para quienes nos están escuchando en vivo, estamos un primero de mayo aquí, así que saludamos a nuestro operador técnico, el profesor Buenahora, que está trabajando el primero de mayo. Nos saludamos a nosotros mismos, que también estamos laburando aquí. Gracias igualmente. Y comenzamos este programa. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Por supuesto que vamos a hablar de Lorda en un ratito, sí, es inevitable, todos los programas de esta radio hemos hablado de eso y nosotros no vamos a hacer la excepción. Vamos a estar reflexionando a propósito de algunas cosas que sucedieron después de la represión y de algunas cosas que tienen que ver con cuestiones que nosotros venimos comentándoles desde hace más de 20 días y que ahora para algunos medios comienza a ser novedad, como por ejemplo que la Metropolitana reprime duramente. Vamos con eso. Cuando uno se encuentra con lo que los medios están reflejando de la represión en el Borda, claramente lo primero que nos sale decir es, bueno muchachos, bienvenidos a la realidad. Esa es la realidad de la Policía Metropolitana. Nosotros a nuestros oyentes se la veníamos contando desde hace un tiempo, o algunos de nuestros oyentes la venían viviendo de manera personal en sus cuerpos, ¿no? Tanto en la Sala Alberdi como en otras circunstancias, en el Parque Centenario. Pero ustedes saben que alrededor de la Sala Alberdi, es historia conocida para la gente que nos escucha, la situación es que hubo tres heridos con bala de plomo, y de esos tres heridos con bala de plomo, dos son compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y han iniciado una querella. Entonces, todo el mundo habla de querellar a Macri y de querellar a Montenegro, y Macri y Montenegro están querellados por hechos tan graves como los del otro día, que pudieron haber terminado mucho peor, porque al haber utilizado balas de plomo podrían haber terminado con muertes. Estuvimos más cerca de la muerte en aquella represión de la Sala Alberdi que en esta del Borda. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De cuándo se está más sí, cerca, acá hay algo que además más lejos de la muerte. Es súper grave, que es este tema de cuánto vale una represión y cuánto vale otra, ¿no? La sala, evidentemente, era un conflicto que mucha gente no apoyaba. Los talleres protegidos del Borda, obviamente, es un proyecto que muchísima gente sale a defender, pero esto no tiene que ver con que la otra represión es menos importante. Digo, ahí hubo tres heridos gravísimos porque por centímetros salvaron su vida. Pero además, ¿qué me importa si? Digo, por eso, ¿qué tiene que ver conflicto? Que no me guste el conflicto. Digo, yo no estoy segura de hasta dónde la autogestión de la Sala Alberdi. La verdad es que no lo sé. Acá no, hemos discutido eso, ¿no? No sé, yo no estoy tan segura de que hay que apoyar sí o sí esa autogestión de esa manera. Ahora, lo de la represión es bárbaro, bárbaro, bárbaro, es una barbaridad, no podemos permitirnos como sociedad hacernos los estúpidos ante eso. Y yo me he encontrado con colegas que nos han contado que la cuestión de que una situación sea más visible que otra, tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? El Borda es como más simpático, como más pintoresco, es un neuropsiquiátrico, es un hospital público. Y entonces reprimir ahí era como más objetable que reprimir a cuatro hippies que estaban atrincherados en una sala. Que digo, esa es la visión de mucha gente y por eso le dieron lugar sí a una noticia y no a la otra. Yo digo, salvando todas las distancias del mundo, esto es como cuando regresó la democracia y si vos contabas que había sido secuestrado y eras militante, digamos que algo habías hecho, ¿no? Claro. En cambio, lo que... lo secuestraron y no tenía nada que ver. Claro. Esto era, sí, y eso era una noticia. Claro. Habían secuestrado a gente que no tenía nada que ver. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Reprimieron a gente que nos cae simpática. Y después otra cosa que siempre, que creo que es como un leitmotiv que se repite, y es esto de que efectivamente hay periodistas de primera y periodistas de segunda. ¿No? Sí. Porque antes también habían reprimido periodistas. Sí, absolutamente. Y sí. Bueno, esta cuestión también de las cuestiones políticas, ¿no? Si vos no estás conmigo, yo te invisibilizo, ¿no? Que fue más o menos lo que hizo, lamento con el corazón decirlo, porque soy afiliado a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y cuando me afilié con orgullo a la UDBA, y quiero a un montón de gente que incluso está hoy formando parte de la conducción. Pero hace una conferencia de prensa en la que hablan de los trabajadores de prensa que fueron reprimidos y no nombran a ninguno de los medios alternativos, seguramente porque no les caerá simpático que la Red Nacional de Medios Alternativos tenga buenas relaciones con el colectivo de trabajadores de prensa que viene a ser la oposición en la UDBA. Entonces, ¿qué hacen? Nos invisibilizan. Una mierda, muchachos. Y con esa lógica de mierda se hace política en casi todos los terrenos, incluso desde la izquierda. No, lamentablemente, ¿no? Bueno, nada, otra cuestión que quiero decir sobre el Borda, que tiene que ver con el audio que vamos a escuchar. Muchos vieron al Borda recién el otro día, pero se hicieron los boludos durante un montón de años. No les interesó nunca el Borda. Digamos, que el Borda esté hecho mierda tiene que ver con lo poco que importa la gente que está ahí adentro. Eso es un depósito de personas. No es un hospital neuropsiquiátrico. Yo... la primera vez que entré ahí fue hace 20 años, siempre que fui para lo mismo. Enamorado de la radio, me enamoró el proyecto de la Corifata. Entonces, montones de sábados me iba ahí con mi juventud y mi pelo a cuestas y no podía creer lo que veía ahí. Y me resultó muy fuerte escuchar en la transmisión del otro día un audio que vamos a volver a escuchar ahora, que es Alfredo Olivera, el psicólogo que inventó la Corifata, digamos, en Francia, laburando lo que no se puede laburar acá, y en el medio de la represión charlando con la gente que hace la Corifata todos los sábados. Y quiero dar un abrazo al doctor Puerta, a quien conozco. Se lo llevan detenido al doctor Puerta, pero le haremos llegar tu abrazo en cuanto lo veamos. Te paso con Pedro. Y si puedo llegar a decir algo más desde el pensamiento, es que lo que está sucediendo ahora tiene que ver con cosas que vienen sucediendo. La primera injusticia es que una persona tenga que ser arrancada de cuajo de su historia, de su tierra, de sus familiares, de sus afectos, y vivir años encerrada. Sobre eso hay un desinterés y una desidia total a la hora de implementar dispositivos que no solo garanticen el derecho a la atención a aquel que tiene una crisis y que lo atiendan durante justamente el tiempo en que está esa crisis, sino que tampoco se logran desarrollar espacios que ayudan a sostener la vida en comunidad, con los afectos, con la historia, con la identidad. Yo ya lo he dicho, se los conté muchas veces, yo trabajo ahora acá en Francia en un lugar que se llama Servicio de Acompañamiento a la Vida Social. Vienen cerca de 60 personas por día Todos ellos estuvieron internados alguna vez en su vida. Pero el Estado francés pone dinero para que profesionales se ocupen de acompañar a estas personas a que sostengan su vida afuera, en comunidad y con un poco de comodidad. Estos dispositivos no se crean. De manera muy hipócrita, el gobierno de la ciudad hace 4 o 5 años, en realidad en el 2008, dijeron que en nombre de los derechos humanos iban a crear todo un sistema de salud descentralizado, etcétera, pero desde el principio era claro que lo que se quería era construir un centro cívico, desde una lógica que tiene que ver con la exclusión y no con la inclusión. Esto quedó más que quedó en evidencia esta mañana, por si quedaba algún tipo de duda. Tenemos una ley, la Ley Nacional de Salud Mental, y en la ciudad la Ley 448. Habla de derechos de los pacientes. Bueno, hay que implementar el desarrollo de dispositivos que ayuden a que las personas vivan mejor. Esto que pareciera ser dicho por alguien desde algún lugar teórico, no es así. Yo estoy hablando desde la experiencia real y concreta. Me encuentro todos los días con muchachos que son como ustedes, pero que tienen la suerte no solo de vivir en un país rico, porque no se trata solamente de riqueza y de pobreza, tiene la suerte de poder acceder a dispositivos. Dispositivos son espacios concretos de ayuda, de atención, de acompañamiento para que puedan sostener una vida con proyectos. Es eso, con diagnóstico o sin diagnóstico, ¿sí? Bueno, eso es lo que no ocurre. Lo que ocurre es un hospital abandonado, dejado, y el traslado a clínicas privadas. Oscar hablaba de la calle como destino. Yo me fui de la Colifata hace un año. Integrantes de la Colifata, ahora hay cerca de 8 o 10 trasladados del Borda y puestos en clínicas privadas. Y estas clínicas privadas siguen siendo subsidiadas por el Estado. Entonces lo que hay es un vaciamiento y un achicamiento y una tercerización de la salud. Pero bueno, dicho esto, yo lo que les quiero decir, Colifatos, es que no estamos solos, ¿eh? Somos muchos, muchos, muchos, muchos los que acompañamos, los que sentimos, los que tenemos una ética, y las personas que son buenas. Son muchos, no están solos. Basta ver simplemente las manifestaciones de solidaridad que llegan por todas partes. Yo hoy estaba laburando aquí, dejé todo, y desde hace horas que lo único que hago es estar conectado con lo que nos está pasando allá. Y bueno, y nosotros estamos acá abriendo espacios de dignidad y de palabra. Y le volvemos a decir a toda la gente que anda por ahí que los micrófonos de la Colifata están abiertos para todos. Alfredo, hola Alfredito, soy yo, Viruta, el viejo Hugo. Te pido manden una nota acá a las autoridades, porque se llevaron preso a mi doctor, al doctor Puerta, del 17, el psiquiatra que me atiende a mí. Así que la solidaridad del exterior es muy buena. Así que espero que lleguen muchas notas. Y bueno, estamos acá y creo que le va a ser muy difícil seguir avanzando en este desastre. Y creo, decía antes que el Borda es un depósito de personas, y la verdad es que sí, estos lugares son depósitos de personas, salvo por estos espacios. Estos espacios, claro, en los que sí los pacientes son sujetos para otros y se encuentran con su capacidad de crear y de hacer, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es lo que hay que defender de toda esta cuestión, ¿no? Esto es lo más grave, me parece. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán,

La cárcel es, de hecho, infinita. De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares, repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. ¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Alma Fuerte escribió: somos los anunciados, los previstos. Si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente, y antes de ser ya son en esa mente los Judas, los Pilatos y los Cristos. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Ese es un texto que escribió Jorge Luis Borges después de haber presenciado la declaración de Víctor Basterra en el juicio a las juntas. Era largo, pero es pero valía imposible la pena, ¿no? Sobre todo por por lo que lo escribiera Borges, y porque además sabemos que no estábamos hablando de un tipo que tuviera en su vida posiciones muy progresistas, pero que sin embargo se vio conmovido ante ese relato y termina también como pidiendo justicia. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, más de lo mismo tenemos, como siempre. Creo que deberíamos tener una sección más de lo mismo, ¿no? Sí, vamos variando de provincias igual, ¿eh? No sí, siempre. Sí, van cambiando los escenarios. Ayer, en Carlos Paz, al menos 15 personas, dice la noticia, 7 integrantes del encuentro de organizaciones y varios referentes de la cooperativa Solares de Dicho Cruz, hace poquito estuvimos hablando de esto, fueron detenidos hace instantes en una protesta que realizaban en la puerta de la policía de la localidad de Carlos Paz. Eso fue ayer, ¿no? Eso fue ayer. Fue ayer, justamente estaban, esta actividad tenía como eje el reclamo por la libertad de 5 personas que estaban detenidas desde el sábado pasado y del presidente de la cooperativa Solares de Dicho Cruz. Todos habían sido detenidos en el marco del conflicto que se viene sosteniendo, esto ya hablamos hace una semanita, por la posesión de tierras de más de 100 familias en ese lugar. Ajá. Mientras estaban realizando una sentada frente a la policía, la fuerza de infantería encerró a los manifestantes, seleccionó a los referentes y a quienes portaban cámaras fotográficas o filmadoras y detuvo a muchas personas. Hasta ahora nadie fue liberado todavía. No, actualizamos la información a través de Claudina de Indimedia Derechos Humanos, que nos cuenta que no liberaron a nadie, que es primero de mayo, por eso, digamos, se han tomado el día los muchachos, que son trabajadores también. Claro, es como cuando estás internado Y te tocó el fin de semana. Claro, listo, hasta el lunes no, hasta lunes alta. No tenés el alta, claro, una cosa así. Y además está el Rally de Córdoba, que es, digamos... No, claro, ¿qué, ¿cómo que crees? ¿Pero qué crees? ¿Que te liberes? Si tengo que ir al rally, boludo. Como si en Buenos Aires jugaran Boca River, más o menos, ¿no? Se conmociona la ciudad viendo pasar a los autos. Hoy hubo una movilización allí para pedir la liberación de los detenidos en este conflicto que, como bien decía Euge, ¿no? Te venimos contando hace un par de semanas cuando ocurrió o cuando saltó a la luz. Y te lo venimos contando siempre con diferentes, claro, protagonistas en diferentes lugares. Es siempre la misma historia, ¿no? Uh-huh. Las sí. mismas situaciones, las mismas represiones. Exactamente. Uh-huh. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Alguien nos reenvió hoy un link para ver la versión de la película de Néstor Kirchner por Adrián Caetano, es decir... La que todos queríamos ver. Claro, ustedes recuerdan que el Movimiento Evita le encarga a Caetano que haga la película. Cuando llega al corte final, algo no le cerró. Y la empiezan de nuevo con Paula de Luque, que fue la película que se vio en los cines. Pero el corte de Caetano nunca se vio. Bueno, todavía está colgado en un link de una página de un sitio al que queremos y frecuentamos mucho, que es bonk.com.ar, TP, más conocido como TP, donde hemos escrito algunos textos hace muchos años y donde también ha participado la persona que tenemos en línea con un papel mucho más preponderante que nosotros, por cierto. Gabriel Puricelli, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tebel y María Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, y hoy nosotros que estamos, empezamos el programa diciendo que cumplíamos 10 años de programa y que este programa nació una semana antes del de la elección que consagró a Néstor Kirchner como presidente de los argentinos, y que nosotros en aquel momento militábamos la abstención porque, digamos, formábamos parte del proceso asambleario y veíamos la elección como una trampa. En algunas cosas hemos cambiado y en otras seguimos parados en el mismo lugar, pero nos aparece aquí una gacetilla que dice: ¿qué proyectos políticos se ponen en juego en las próximas elecciones legislativas? Y es la invitación a un debate que se va a hacer allí en Sociales, en Constitución, donde van a estar Ricardo Forster, justamente Gabriel Puricelli, ¿quién más? La tercera persona que se me ha perdido la gacetilla por aquí. Claudio Katz. Va a ser Claudio Katz, integrante del grupo de economistas de izquierda. Y nos pareció realmente súper interesante. Mirá si habremos cambiado algunas cosas, que iríamos a esa charla para ver qué se juega en las legislativas. ¿Qué se juega en las legislativas? Bueno, me parece que hay... es una elección bastante interesante, y como todas las elecciones que no ponen cargos ejecutivos en juego, en Argentina puede llegar a ser una elección de mucha experimentación por parte del electorado, ¿no? Uh-huh. Parece que si nosotros vemos, a excepción de esa elección única del posterior a la crisis del 2001, que fue la del 2003, se ve como un patrón de un voto conservador con minúscula, en el sentido de un voto poco experimental, un voto de ir más o menos a lo seguro en las elecciones ejecutivas, y un voto más protestón claro, o experimental en las elecciones legislativas. Me parece que algo de eso vamos a ver en esta elección. Y en ese sentido, efectivamente, como en cualquier elección, hay proyectos políticos en juego, pero no me parece que vaya a ser una elección así como muy decisiva, sino una elección donde tal vez se traduzca algún nivel de mal humor que hay con el gobierno nacional, que se reconfiguren algunos espacios opositores y que se vea quién, o que se prefigure quién puede llegar más o menos saludable a las elecciones del 2015, al menos en el campo de la oposición. Y hago esta distinción porque, como es clásico en el peronismo, no es en ocasión de elecciones nacionales que estas cosas se resuelven, sino por mecanismos un poco más informales. La cuestión de la sucesión en el peronismo siempre ha sido una cuestión traumática, y a estar por la vigencia de nuestra Constitución Nacional, una de las cosas que el peronismo tiene que resolver es la sucesión, porque la presidenta en funciones no puede presentarse de nuevo a elecciones. Así que un poco me parece que esas son algunas de las cosas que van a estar en juego en las elecciones, en las primarias de agosto y luego en las elecciones generales en octubre. Gabriel, vos sos integrante de Proyecto Sur. Nosotros hace unos programas, en realidad en el programa de Alfredo Grande, aquí en esta radio, en Sueños Posibles, charlando con Julio Gambina, reflexionábamos a propósito de si hay una salida al kirchnerismo por izquierda. Y a mí se me ocurría un ejemplo que es, uno podría pensar en que en España, después de un gobierno del PSOE, que está instalado en el imaginario como la centroizquierda, digamos, de España, pueda venir Izquierda Unida y no el PP. Porque, digo, a mí me queda toda la impresión de que la salida del kirchnerismo es por derecha, más allá de que de la valoración que uno tenga del kirchnerismo. Bueno, a ver, yo creo que esa es una partida que está abierta desde el año pasado. Porque aunque no se hable mucho de esto, porque efectivamente no los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los más cercanos al gobierno, no están interesados en lo más mínimo en tematizar esto, pero la segunda fuerza en las elecciones pasadas, con el 17% de los votos, a muchísima distancia de la presidenta reelecta, fue el Frente Amplio Progresista. Y esto me parece que hay que verlo en dos perspectivas. Por un lado, ya lo dijimos, muchísima distancia y un tamaño que no le permitió de ninguna manera en octubre del 2011 plantearse como alternativa. Pero también visto en términos históricos y relativos, es un 17% para un espacio de centroizquierda al que históricamente le ha costado estar unido y le ha costado llegar a los dos dígitos porcentuales en cualquier elección. Me parece que ahí hay como un emergente que, insisto, poco tematizado, poco tratado, sistemáticamente ocultado por los medios, pero me parece que hay una fuerza que emerge con algunas pretensiones, aunque por supuesto connotada por las características personales muy particulares de su candidato, con un perfil bastante bajo y no precisamente arrollador. Por el otro lado, como es habitual en el peronismo, está en curso, muy, en algunos casos de manera clamorosa y en otros casos de manera solapada, una metamorfosis donde el peronismo tiene muy pocas ganas de dejar de estar en el gobierno, y para seguir estando en el gobierno, como es clásico en el peronismo, están dispuestos a mutar del modo que haya que hacerlo. En ese sentido, sí me parece poco probable que la alternativa al interior del peronismo sea una alternativa por izquierda del kirchnerismo. Y de todas maneras, cuando digo eso, tampoco creo, y esto sí creo que es una diferencia con un sistema bipartidista tan nítidamente perfilado como el español que vos citaste, lo que se esté cocinando dentro del peronismo sea una alternativa restauradora. Es decir, me parece que no vamos hacia la polaridad contraria de este gobierno, primero porque este gobierno no es en la práctica tan de izquierda como su retórica lo indica, y por el otro lado porque así como en los 90 hubo un fuerte consenso neoliberal que incluía, por cierto, a la presidenta, a su marido difunto y a mucha gente que hoy está en este gobierno de impronta nacional popular progresista. Después del 2003 se ha consolidado también un consenso post-neoliberal del que participan incluso los políticos más conservadores o los políticos que siendo conservadores son más ideológicamente conservadores. Para dar un ejemplo, no hay hoy en la vidriera un solo político que diga que hay que abolir la asignación universal por hijo. Uh-huh. Y entonces en ese sentido me parece que todas las cosas hay que tomarlas con montones de matices y que no hay que saltar rápidamente a análisis esquemáticos, ¿no? Me uh-huh. parece que es un momento para las luces y sombras y no para la polarización retórica. Está. Gabriel, gracias por este contacto, por esta charla. No vamos a estar mañana por allí porque en el mismo horario vamos a estar en la Feria del Libro haciendo nuestro programa sobre los juicios a los genocidas, oral y público, allí en el stand del Instituto Espacio para la Memoria con Estela Caloni, hablando sobre la Operación Cóndor. Pero de todas maneras nos interesa contar esto para que la gente vaya porque es una actividad interesante. Iríamos si pudiéramos. Un gran abrazo, gracias. Muy bien, y con los que quieran nos veremos mañana a las 7 allí en Sociales en Constitución. Exactamente, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Ciencias Sociales de Constitución, esto está, digamos, presentado por la gente de La Juntada, que es un grupo de izquierda independiente, y nada, está interesante, ¿no? Van a estar Katz, el integrante del EDI, del grupo de economistas de izquierda. Claudio Katz. Va a estar Gabriel Puricelli, que es sociólogo, con quien acabamos de hablar y es integrante de Proyecto Sur. Y va a estar Ricardo Forster. Va a estar Ricardo Forster, que es integrante de Carta Abierta y filósofo. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, Uge, okay, vamos. No nos vamos nada, ¿no? Aguante con piedra, ¿no? ¿Cómo no nos vamos nada? Aguante con piedra, como dicen los pibes del barrio. Perdón, estamos cumpliendo nuestra hora de programa bien. Y nos tenemos que ir. Saludamos a la gente de FM La Riachuelo, que en Villa Jardín, en una barriada allí en el sur del Gran Buenos Aires, en Lanús, a la vera del Riachuelo, comenzaron hoy, en realidad salieron al aire hoy por primera vez con un proyecto de radio en el que vienen trabajando hace mucho, también ayudados por integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nada, está muy bueno que estén al aire y está muy bueno que se hayan interesado en que este programa se pueda escuchar en esa barriada. Nosotros realmente no nos cansamos de agradecer a los medios comunitarios alternativos y populares que se interesan por escucharnos, porque la verdad es que es más que interesante esos oídos que ellos ayudan a abrir en esos lugares. Hablando de eso, además de todos los que escuchaste, todos los medios que escuchaste por los que salíamos, también salimos por Radio ¿Por qué? También salimos por La Quinta Pata en Córdoba y también por Zumba La Turba en Córdoba también. Vos lo que me querés decir es que hay que actualizar el separador. Sí, sí, te velé. Bueno, lo vamos a hacer. Hasta la semana que viene yo les diría a los que nos están escuchando en vivo que no se vayan, que se queden. Y a los que nos están escuchando en vivo por AM690, que se pasen a la retaguardia.com.ar un ratito porque tenemos bonus track.